Sección 16 de Cuentos Aninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Aninón, de Mil Solá. 8. La amable primavera, reina del país de los dichosos. Ya es tiempo, Ninón, de que te cuente las maravillas del reino de los dichosos, describiéndote los detalles que Mederico conocía por su amigo el pajarito. El reino de los dichosos está situado en un mundo que los geógrafos no han podido aún descubrir, pero muy conocido por las buenas gentes de todos los tiempos que lo han visitado en sueños muchas veces. Yo no sabré decirte nada sobre la medida de su superficie, la altura de sus montañas y la longitud de sus ríos. Las fronteras no están todavía perfectamente señaladas y la ciencia del geógrafo consiste, en ese país afortunado, en medir la tierra por pequeñas parcelas según las necesidades de cada familia. No reina allí continuamente la primavera, como podrías imaginarte, sino que la flor tiene sus espinas, las planicies están rodeadas de grandes rocas y los crepúsculos están seguidos de noches sombrías, como a su vez de blancas auroras. La fecundidad, el clima sano, la belleza suprema de este reino, proviene de la admirable armonía del sabio equilibrio de los elementos. El sol madura los frutos que la lluvia hizo crecer, la noche borra las arrugas del trabajo fecundo del día, nunca el fuego quema las cosechas, nunca el frío detiene los arroyos en su curso, nadie es déspota, todo se equilibra. Entra en el orden universal, de manera que este mundo, compuesto en igual cantidad por todas las influencias contrarias, es un país de paz, tranquilidad y justicia. El reino de los dichosos está muy poblado. ¿Desde cuándo? Se ignora, pero de seguro nadie daría a esta nación más de 10 años de vida. Aún no duda de la perfectibilidad del género humano y vive pacíficamente, sin necesitar dictar cada día, para mantener una ley, 20 leyes más, cada una de las cuales necesitaría a su vez otras 20 para ser igualmente cumplida. El edificio de la iniquidad y la opresión no está aún más que en los cimientos, y algunas grandes ideas, tan sencillas como ciertas, son las únicas reglas seguidas. La fraternidad ante Dios, la necesidad del descanso, el conocimiento de la nada de las criaturas, la vaga esperanza de una tranquilidad eterna, existiendo un convenio tácito entre estos viajeros de una hora que se preguntan por qué codearse ni precipitarse cuando el camino es ancho y lleva a los grandes y pequeños a la misma puerta. Una naturaleza armoniosa, siempre semejante a sí misma, ha influido en el carácter de los habitantes, que tienen como ella un alma rica de emociones y accesible a todos los sentimientos, alma cuya menor pasión, exagerada, produciría tempestades y que goza de una calma inalterable por la justa repartición de las buenas y malas facultades. Ya ves, Ninón, que ni son ángeles ni su mundo es un paraíso. Un soñador de nuestros países calenturientos se acomodaría mal a esta región templada, donde el corazón late con regularidad al soplo acariciador de un aire suave y templado, y desdeñaría estos tranquilos horizontes bañados con una luz tenue, sin tempestades ni rayos abrasadores. Pero qué dulce patria para aquellos que, salidos ayer de la nada, se acuerdan suspirando del buen sueño dormido en la eternidad pasada y que esperan de hora en hora el reposo de la eternidad futura. A estos les apena soportar la vida y aspiran al equilibrio, a la santa tranquilidad que les recuerda su verdadera esencia, la del no ser. Sintiéndose a la vez buenos y malos, han tomado por ley borrar hasta donde sea posible las criaturas de la tierra, devolviéndoles su sitio en la creación, arreglando las armonías de su alma con las del universo. En semejante país no pueden existir jerarquías, pues contentándose con vivir sin separarse en razas enemigas, se ahorran de tener historia. Rechaza esos golpes de fortuna de que se aprovechan ciertos hombres para dominar a sus hermanos y que les dan una parte de inteligencia mayor que la parte común de que el cielo puede disponer para cada uno de sus hijos. Valientes y cobardes, idiotas y hombres de genio, buenos y malos, se resignan en este país a no ser nada por sí mismos, reconcentrando su único mérito en formar parte de la familia humana. De este pensamiento de justicia ha nacido una sociedad modesta, un poco monótona a primera vista para carecer de brillantes personalidades, pero de admirable conjunto, no obedeciendo a ningún odio y constituyendo un verdadero pueblo en el sentido más exacto de la palabra. No hay, pues, ni pequeños ni grandes, ni ricos ni pobres, ni dignidades, ni escala social, los unos arriba y los otros abajo, y estos empujando a aquellos. Hay una sola nación indiferente, viviendo con tranquilidad, amando y filosofando. En fin, allí los hombres no son hombres. Sin embargo, en los primeros tiempos de este país, para no caer en ridículo ante sus vecinos, sacrificaron sus ideas y nombraron un rey que no era necesario, pero adoptaron esta medida con una simple formalidad y hasta como medio ingenioso de abrigar su libertad a la sombra de la monarquía. Escogieron el más humilde de los ciudadanos, no tan idiota que pudiera convertirse en perverso, sino con inteligencia suficiente para saber que era hermano de sus súbditos. Esta elección fue una de las causas de la pacificación del reino, porque el rey olvidó poco a poco que tenía un pueblo y el pueblo que tenía un rey. El gobierno y los gobernados se protegieron mutuamente, casi sin conciencia de ello. Las leyes se cumplían por lo mismo que nos hacían sentir, y el país gozaba de un orden perfecto, resultado de su posición única en el mundo. Una monarquía libre en un pueblo libre. Curiosos serían los anales de la historia de los reyes del país de los dichosos, pues aunque los grandes descubrimientos y las reformas humanitarias no abundasen, las gentes honradas gozarían al ver con qué sencilla facilidad se sucedían en el trono los hombres de aquella excelente raza que, al nacer reyes, sostenían la corona como llevan los niños al nacer los cabellos rubios o negros. La nación, que en los comienzos de su nacimiento se había tomado el trabajo de buscarse un amo, descansó en la creencia de haber votado una vez por todas. No obró así precisamente por respeto a los derechos hereditarios, pues ignoraba por completo el sentido de esa frase, sino porque tal proceder le pareció el más cómodo. Así pues, fuera del reino de la amable primavera, ningún genealogista hubiera podido, remontándose a seguir el curso del tiempo en todos sus diferentes miembros, la larga descendencia de reyes nacidos de un mismo padre. Ni aun ellos mismos se tomaron el trabajo de meditar sobre el pesado fardo legado por sus abuelos, y padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos y tías, sobrinos y sobrinas, se habían pasado el cetro de mano en mano como una joya de familia. El pueblo hubiera acabado por no reconocer a su rey del momento entre una parentela numerosa y embrollada, si los príncipes mismos no se hubieran dado a conocer con cariñosa dulzura. Muchas veces se presentaban circunstancias en que un rey era absolutamente necesario y entonces los súbditos reclamaban su legítima presencia. El que poseía el bastón de puño dorado cogíale del rincón de su casa donde descansaba modestamente, representaba su papel de gran personaje y volvía a retirarse al terminar la farsa, sirviendo aquellas cortas apariciones de la majestad para poner un poco de orden en los negocios de la nación. Justo es decir, en honor de la familia reinante, que jamás, al llamamiento del pueblo, se presentaron dos reyes a la vez, cosa muy de notar entre herederos, donde abundan los parientes envidiosos del glorioso legado. No te puedo afirmar, sin embargo, que la amable primavera descendiese directamente del rey fundador de la dinastía, pues no ignoras que se dan casos de que algunos individuos no sean hijos de su padre. Pero de todos modos, la dignidad de reina se había transmitido hasta ella por las leyes civiles del parentesco. Corría por sus venas una sangre de color rosa, no mezclada tal vez con sangre real, pero en la cual con certeza había algunos átomos de la sangre del primer hombre. Magnífico ejemplo para los pueblos y los príncipes de nuestros países ofrecía aquella dinastía, desarrollándose sin sacudidas, descendiendo de edad en edad con el beneplácito de los nacidos y los muertos. El padre de la amable primavera, por estar viejo y achacoso, olvidó el gran arte de sus antepasados y tuvo la singular idea de querer implantar algunas reformas en el gobierno. Pero afortunadamente el buen hombre murió, lo cual evitó a los súbditos el trabajo de incomodarse y de cambiar un sistema político establecido desde hacía muchos siglos, para llevar a cabo lo cual dejaron subir tranquilamente al trono a la hija única del difunto, llamada la amable primavera, niña de 12 años. La joven, que tenía un gran sentido para su edad, se guardó muy bien de seguir el ejemplo de su padre, pues había aprendido lo que cuesta intentar la dicha de una nación. Firmemente creída en que gozaba de una felicidad perfecta, y consagró su vida a consolar a los seres no mimados por la fortuna. Según la historia, había dotado el cielo de una de esas almas de mujer, hechas de piedad y de amor, y de esencia tan pura, que los hombres, para explicar su bondad, se han visto precisados a inventar todo un pueblo de ángeles y querubines. Sí, Ninón mía, poblamos el cielo con nuestras amadas, nuestras puras hermanas, nuestras queridas madres, con todas esas almas santas que son los ángeles guardianes de nuestras oraciones. Nada pierde Dios con esta creencia que es la mía, pues si le es necesaria una milicia celeste alrededor de su trono, los pensamientos misericordiosos de todos los corazones amantes de las mujeres son el mejor ejército que pudiese hallar. Primavera dio desde su nacimiento pruebas de conocer la misión que venía a llenar al mundo, la de proteger a los débiles y ejercitar obras de paz y de justicia. No quiero decirte que cuando su madre la dio a luz, brillasen más intensamente los rayos del sol, ni ocultasen más alegría los corazones, pero te haré notar, sin embargo, que aquel día las golondrinas de palacio hablaron del acontecimiento hasta una hora bastante avanzada. Y si los lobos no se enternecieron, es porque su naturaleza no es sensible a las emociones, pero las ovejas, al pasar por la puerta, balaron dulcemente. Todos los animales del país, los buenos, por supuesto, dulcificaron por espacio de una hora su triste condición de brutos. Un Mesías esperado por aquellas pobres inteligencias había nacido, y yo te pregunto, sin que creas que es una burla sacrílega, si en sus sufrimientos y en sus tinieblas no les será permitido, como a nosotros, esperar un Salvador. Acostada en su cunita primavera, al abrir los ojos concedió su primer sonrisa al perro y al gato de palacio, sentados sobre sus patas traseras, con la gravedad digna de altos dignatarios, y vertió su primera lágrima tendiendo las manos hacia una jaula donde cantaba tristemente un ruiseñor. Cuando para calmar su llanto presentáronle la reducida prisión, abrió sus puertas sonriendo de nuevo al ver volar libremente al pajarillo. Me es imposible contarte día por día su juventud, entregada a los inocentes placeres de echar puñaditos de trigo al lado de los hormigueros, no en su misma entrada para no privar a las obreras del placer del trabajo, sino a corta distancia a fin de evitar a sus pobres miembros la fatiga, procurándose la alegría de hacer el bien, ayudando a los miserables. ¿Cuántos jilgueros y gorriones salvados de entre las manos de traviesos chiquillos? ¿Cuántas cabras consoladas por una caricia de la pérdida de sus cabritillos? ¿Cuántas miguitas de pan arrojadas sobre los tejados para alimentar a las aves? ¿Qué de pajitas tendidas a los insectos náufragos? ¿Cuántos beneficios y qué de dulces palabras a todo el mundo? Ya he dicho que desde muy pequeña descubrió su rara inteligencia, por tanto, lo que al principio había sido instintos del corazón, llegó a ser juicio claro y regla de conducta. No fue solamente su bondad natural la que la inclinaba a amar a los animales. Su buen sentido, que nos sirve a todos para dominar, daba en ella el raro resultado de hacerla más cariñosa, ayudándola a comprender cuán necesario le es a las criaturas ser amadas. Cuando recorría los senderos en unión de varias doncellas de su edad, predicaba su doctrina, ofreciendo un espectáculo encantador el ver aquel doctor de sonrosados labios y gravedad sencilla, explicando a sus discípulos la nueva religión, la que enseña a tender la mano protectora a los seres más desheredados de la suerte. Muchas veces hablaba de la gran piedad que la inspiraban los brutos privados de la palabra. Sin poder explicar sus deseos y sus temores, de pasar cerca de alguno atacado por la sed y el hambre, sin poder socorrerle como una chicuela, falta de caridad. De eso nace todo el desacuerdo de los hijos de Dios, desde el hombre hasta el gusano, de no comprender sus distintos idiomas y por tanto de no poderse atender y consolar unos a otros. En alguna ocasión, al ver las tristes miradas de un buey, fijas en ella, buscó con angustia lo que podía desear la pobre criatura que tanto sufría, y no pudiendo comprenderle, se dedicó con ahínco a estudiar los lenguajes de cada animalito, ciencia que adquirió en su frecuente trato con ellos, y cuando alguien le preguntaba la manera de aprender tan diversos idiomas, motivo de disturbios entre todos los seres de la creación, respondía con dulzura: «Amad a los animales y comprenderéis su idioma». Nada de profundidad se encerraba en sus razones, porque juzgaba las cosas con el corazón y no se cuidaba de las ideas filosóficas ignoradas por ella. Su modo de ser tenía todo esto de extraño para este siglo orgulloso que no consideraba al hombre solo bajo el prisma de una obra de Dios, sino que al amar la vida en todas sus formas veía a los seres, desde el más humilde al mayor, bajo una misma ley de sufrimiento, y en su fraternidad de lágrimas no distinguía a los que tienen alma de aquellos a quienes no se la concedemos nosotros. Solo las piedras no turbaban su sensibilidad, y aún esas en las rudas heladas de enero preocupaban su imaginación. La enternecían los animalitos como a nosotros nos enternecen los ciegos y mudos porque no ven ni oyen. No creas que tenía la necia idea de creer encerrado a un hombre bajo la piel de un asno o un lobo, ideas absurdas inventadas por un filósofo, pero nada naturales en la cabecita rubia de una joven. Bien egoísta fue el sabio que declaró su amor a los animales por creer ver en ellos a hombres disfrazados. La niña creía a los brutos sencillamente brutos y los amaba lisa y llanamente, pensando que existían y experimentaba las sensaciones de gozo y dolor como los hombres. Los trataba como hermanos sin dejar por eso de comprender la diferencia que existe entre su ser y el nuestro, pero diciendo que Dios les dio la vida para ser consolados y atendidos. Al subir al trono la amable primavera, sintiendo no poder hacer obras de caridad trabajando por el bien de su pueblo, tomó la resolución de trabajar por el de los animales de su reino. Y puesto que los hombres se declaraban felices por completo, se consagró a la dicha de los insectos y los leones para apagar su sed de amor. Preciso es confesar que si la concordia reinaba en las ciudades, no sucedía lo mismo en los bosques, y que la amable primavera experimentaba dolorosos asombros al presenciar la guerra eterna en que viven entregadas las criaturas, sin explicarse el por qué la araña bebe la sangre de la mosca, el pájaro se traga la araña. Una de sus mayores pesadillas consistía en ver durante las noches crudas del invierno una especie de ronda aterradora, un círculo inmenso formado por todos los seres reunidos, devorándose los unos a los otros, dando vueltas sin cesar, atraídos por la furia del terrible festín. El terror inundaba de sudor la frente de la niña, que comprendía lo que aquel festín tendría que durar si los seres giraban eternamente en medio de sus agonizantes gritos. Ella juzgaba un sueño, la horrenda visión, pues la inocente no tenía conciencia de la ley fatal de la vida, que no puede existir sin la muerte, y he aquí el proyecto que formó para labrar la dicha de los animales de su reino. Apenas fue dueña del poder, hizo publicar al son de bocina en los bosques, los corrales y las plazas públicas que todos los animales que estuviesen cansados de su oficio hallarían asilo en la corte de la princesa. Y decía al bando que los pensionistas instruidos en el arte, difíciles de ser dichosos según la ley del corazón, gozarían de un abundante alimento exento de lágrimas. Como el invierno estaba próximo y los alimentos escasos, los demacrados lobos, los raquíticos insectos, todos los animales domésticos de la comarca, los perros y gatos errantes, en fin, lo menos 5 o 6 docenas de bestias feroces acudieron al real llamamiento. Alojólos en una gran extensión de terreno, prodigándoles 1000 tiernos cuidados desconocidos hasta entonces por ellos, y educólos bajo un sistema sencillo como su alma, que consistía en querer mucho a sus discípulos y predicarles un ejemplo de amor mutuo. Hizo construir para cada uno una celda semejante, sin cuidarse de sus distintas castas. Le proveyó de buenos lechos de paja y heno, cubiertos de ramas en invierno y de hojas en el verano. procuró hacerles olvidar su vida de vagabundos por los esmerados cuidados, y para lograr su deseo mandó rodear el terreno bien a pesar suyo de una reja fuerte que sirviera de barrera entre el espíritu revolucionario de las bestias ajenas y las excelentes disposiciones de sus discípulos. Mañana y tarde guiaba una visita de inspección, reuniéndolos en un espacio común, donde los acariciaba según el mérito de cada uno, sin pronunciar largos discursos, pero excitándolos a discusiones amistosas sobre casos delicados de fraternidad y abnegación, animando a los oradores, reprimiendo a los que se descomponían. Su objeto era confundirlos a todos en un mismo pueblo, haciéndoles perder su especie y lenguaje distinto para conducirlos insensiblemente a la unidad universal. Colocaba a los débiles sobre los fuertes y se entusiasmaba al ver entablada una conversación entre la cigarra de penetrante canto y el toro de bramido furioso, los hurones y las liebres, las zorras y las gallinas. Servíales en los mismos cacharros a todos el mismo alimento, que consistía en una cantarilla de leche por cabeza, más o menos llena según el apetito de cada pensionista. La amable primavera, después de tenerlo ordenado todo, esperó los resultados, que no podían dejar de ser buenos, puesto que los medios empleados eran excelentes. Los hombres de su reino creíanse más dichosos cada día, a pesar de los filósofos que le demostraban su miseria. Pero los animales, por el contrario, confesaban su desdicha y trabajaban constantemente por su felicidad. Por aquella época la princesa Primavera era, sin duda ninguna, la reina más satisfecha del mundo. Nada más sabía Mederico sobre el reino de los dichosos, pues su volátil amigo le confesó su fuga sin explicarle la razón que la motivó. Opinaba el enano que debía ser un malvado el pájaro que no prefería los halagos de la niña y la leche del palacio al sol y las duras rocas. Fin de la sección 16.